Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, y como cada año, lo hacemos durante todo el año, pero también en temporada, y seguramente volveremos en cualquiera de esos días, porque buscamos la parte positiva de este lugar, que es el Muelle de Pescadores, aquí en los Puentes de la Barra. Hemos hablado infinidad de veces con todos ellos, con muchas inquietudes de su parte, y esta vez decíamos, bueno, venimos por la parte positiva. Pero ¿sabes qué me dice Gilberto Rizzo, el Flaco Rizzo, para todos aquí los pescadores? Que mi sombrerito, el que tengo, que para mí es tan bonito, es muy bandera. Ah, mira vos. Es muy bandera, muy bochinchero, para no pasar desapercibida. Bueno, hay que darle color al verano, ¿no? En el invierno le ponemos gris, le ponemos marrón, negro. Pero, claro. Sí, es demostración de un estado de ánimo para empezar un nuevo año. Claro que sí, además me puse mi amigo a tono Rizzo, mi amigo Rizzo. Con todo lo que hay aquí, con todos estos calderines de colores. Me gustaría ver a Rizzo a mí con un sombrero de esos colores, a ver cómo queda. Le vamos en una a prestar mi sombrerito. Me gustaría verlo. Más allá de la chaza, feliz año. Bueno, gracias, igualmente. Y la verdad que un gusto de que te hayas reintegrado y de verte. Y como siempre digo, los únicos que están todo el año, afortunadamente, tienen una mujer muy bonita mandándola. Si vinieras tú, Jorge, la verdad que no me encontrarías. Recién hablábamos, realmente hace muchos años que hacemos este tipo de móviles. Hablábamos con Gilberto, tiene más de 50 años de matrimonio, y nosotros estuvimos en uno de los aniversarios, o por lo menos hablando de ese aniversario, y ya no lo recordamos, esto no está bueno. No, en realidad, no, pero no me hagas acordar porque capaz que me divorcio. No queremos ser partícipes de esa situación, por favor. Bien, Gilberto, decíamos, vamos a hablar de la parte, primero de la parte, si te parece, negativa, y después hablamos de lo positivo de esta temporada. No, positivo para mí, yo realmente que he estado toda la vida en esto, para mí es un revienta la temporada, ojalá me equivoque, opino que va a ser corta, pero la verdad que es una temporada para mí de las mejores que yo conozco, y eso que estuve siempre en esto. El hecho de que, como me decía fuera de micrófonos, en esta oportunidad y teniendo en cuenta que los ómnibus que traen turistas desde los cruceros no pueden pasar el puente y recalan aquí y el ómnibus baja aquí. ¿Eso ha posibilitado que tengan más gente que los visite, que se interese por el producto que tienen ustedes? Bueno, sí, ahí llegamos a lo negativo. Ah, ¿esa es la parte negativa? Caramba. Negativa. Yo opino que para nadie, y obviamente para nosotros, los cruceros así a nivel popular, digamos, no da ningún beneficio. Son ómnibus que paran, le dan 10, 15 minutos para sacar su foto, hacer su filmación y se van. Inclusive acá el vecino, por ejemplo, que vende en el kiosco ciertas antigüedades, estaban hablando eso entre ellos casualmente, diciendo que aparentemente uno de los turistas había comentado de que no le permiten llevar a su país lo que podrían comprar acá. ¿Ah, no? Claro, estaban hablando de eso ahora. Son antigüedades, tipo cosas de indios, de piedras, tipo boleadora y unas cosas muy interesantes que tienen acá. Y estaban interesados en comprarlo y supuestamente no lo pueden llevar. No sé el motivo. Claro, vamos a tratar de averiguar. Bueno, pero más allá de esto, y entonces, ¿cómo es la afluencia de público de los turistas y también gente del departamento que se acerca aquí a los puestos? No, mucho, mucho, mucho. La verdad, si uno se pone a sumar que vienen de a uno, al cabo del día y al cabo de la semana, es bastante gente. Y hay muchos, muchos argentinos radicados acá que vienen, que nosotros hacemos las salidas en lanchas. Ayer, por ejemplo, yo hice 4 salidas en lancha. Hasta aún de noche salí casi anocheciendo, querían ver el atardecer. Y uno, claro, está una hora pescando arriba y habla muchas cosas. Lo positivo y lo negativo, sobre todo los argentinos que tengo que aguantarlo, que no se tiren al agua cuando les tocamos el tema. Y bueno, muchísimos de ellos están radicados acá todo el año. la posibilidad de cruzar por debajo de los puentes está, no se puede hacer. No se puede, aún no se puede hacer. Pero hay una preocupación de tu parte, y seguramente que comparte el resto de aquí de los pescadores, de los vendedores, perdón, es la forma en que han dejado esa, ¿cómo le diríamos? No sé, cuando prohibieron la pasada, vino prefectura y puso unas cintas de esas que se ponen de pares, que se usan mucho, y las colgaron del caño del petróleo que pasa ahí. Pero ya cumplieron su finalidad, porque están pasando, inclusive, ahora si te das vuelta allí ves que van para abajo dos de esas cosas que van parado, pero quedaron colgando, y es lo que tú misma lo viste. Y vienen, sacan fotos, filman los turistas y se llevan esa imagen al resto del mundo con ese mamarracho colgando, que a mí me parece que es cuestión de un segundo sacar. Claro, contémosle a Jorge y la audiencia que esas cintas están ubicadas en todo el trayecto del puente Leonel Viera, de aquí hacia el puente número 2, y es el estado en el que se encuentran las cintas. Hace un buen rato que están ubicadas allí, y realmente estéticamente debería de ser otra la forma de lograr que la gente no pase por debajo del puente. A eso nos referimos puntualmente. Claro, aparte, si los ingenieros entienden que el puente está bien, que no va a tener ninguna clase de problema, no tiene sentido que impidan a la gente pasar con kayak y la tabla y esas cosas por debajo de los puentes. Pero, como te decía, aparte, en otro tema con respecto a los puentes, que tú misma lo presenciaste, que para mí es una ineptitud de parte de la Dirección de Tránsito y de la Intendencia poner un máximo de 30 kilómetros, están los inspectores, están los radares, para transitar por el puente. Anoche, y es muy común verlo, están todos los vehículos, docenas de vehículos detenidos encima de los dos puentes, porque acá en la rotonda se hace... obviamente un nudo, y bueno, es al revés. Opino como ignorante que soy, que deberían poner una velocidad mínima, no máxima. No sé, eso opino que alguien debería estar escuchando y podría tener en cuenta mi opinión, ¿no? Bien, lo haremos conocer, seguramente hay gente escuchando. Ahora sí, vayamos a lo que es el producto aquí en los puntos. ¿Qué se le ofrece al turista cuando llega? Bueno, acá todo lo que sea para pescar, la gente viene sin nada, pescan, se divierten, pueden llevar, inclusive alquilamos artículos, vender obviamente, ¿no? Alquilamos para que lleven a la playa, después vienen, lo devuelven y... salen en lancha, muy de moda, y bueno, tenemos todo, alquilamos cañas para el muelle, les vendemos calderines para que cacen cangrejos, mariposas, peces. ¿Y de qué precios hablamos? ¿Es accesible? Sí, todo, totalmente accesible. Para los argentinos, que está todo inaccesible casi acá, y ellos están muy conformes con los precios nuestros. ¿De qué hablamos, más o menos? Y las cañas, por ejemplo, que alquilamos por hora, 50 pesos la hora. La carnada la vendemos, 100 gramos de camarón, por ejemplo, 50 pesos. Vendemos esos calderines, 150 pesos. Lo tenemos hace varios años a todos los mismos precios. No subieron los precios. ¿Y el paseo en lancha? Que es una de las cosas que además más se destaca. Claro, el paseo en lancha, por ejemplo, cobramos entre 1.500 y 2.000 pesos, 5, 6, 7 personas, hasta 8 a veces. Les damos todo, con todo el precio incluido, incluido el capitán, que soy yo en la mía. y se sale mucho, aparte es muy disfrutable, y se desestresan, y muchos niños van principalmente. Estoy pensando que tal vez te deje este sombrero colorido para que haga juego justamente con la lancha y con todos los turistas. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, y yo se lo regalo a Jorge. que le quedaría muy bien. Jorge, ¿alguna consulta para Rito? No, después de lo que dijo mi amigo, ahora se me aumentaron los latidos del corazón, de la emoción de que me va a regalar no, pero esa capelina de colores. Gracias, amigo, gracias. No esperaba otra cosa de ti, realmente no esperaba otra cosa de ti. Te mando un fuerte abrazo y que venga bueno el 2023 para ti y tu familia. Bueno, Jorge, otro abrazo para ti, la verdad un gustazo como siempre, y la verdad que yo siempre agradecido con ustedes, te vuelvo a repetir como te lo he dicho personalmente, sí, claro. No te paso la mano por el lomo, ni a ti ni a Karina, obviamente, pero son los únicos que todo el año están. Bueno, vamos en las a seguir buenas estando. Y en las malas. Vamos así a que seguir estando. Gracias a ustedes y vamos arriba. Un abrazo grande. Bien, Jorge, cerramos, volemos en un ratito. Se lo voy a poner en secreto, te cuento. Una foto para mí. Claro, en secreto, que nadie se entere. No la publicamos, después no la publicamos. Claro, sí. Claro, le pongo el sombrerito ahí y te mando la foto, dale, ¿sí? Dale. Chao. Frecuencia abierta.